¿Qué más os podemos pedir? ¿Qué más podemos desear si pasamos de eternos favoritos a llevar eternamente una estrella en el corazón? Creo que España va a empezar a crecer. ¿Os podemos pedir algo más? Sí, sí. Que no perdáis ese lado sur que nos hace únicos. El año próximo estaremos viendo el final del túnel. Que nos convierte en un equipo que es mucho más que un grupo de estrellas. Tenemos dos rayos de esperanza. Ese lado sur que hace tan titular al que juega como al que anima desde el banquillo. Yo creo que sinceramente hay un excesivo pesimismo. Queremos que no perdáis vuestra humildad. La situación de la economía española es muchísimo mejor de lo que vemos. Vuestra ambición. Es técnicamente imposible que haya corralito. Pero siempre siendo fieles a nuestra esencia. Recortes no, vamos a hacer reformas. No pierdas el sur. This mystery gets more mysterious